un poco de aquello que hemos abordado en este programa durante todo el año. Son muchísimos temas, hemos tocado infinidad de temas, pero solo me centraré en los que a mi parecer fueron más importantes o son más importantes. Como saben, y si nos han seguido, hablamos sobre literatura, poesía, narrativa, sobre también un poco, hicimos reflexión acerca del lenguaje, del uso del lenguaje. Por ahí hablamos de Amado Nervo, si se acuerdan, con su libro La Amada Inmóvil. También hablamos un poco de Julio Cortázar, en el marco, creo, de su natalicio. También hablamos un poco sobre el lenguaje inclusivo. También hablamos sobre el himno nacional en septiembre. Recordarán que hicimos un como análisis un poco estilístico del himno y por qué es un himno y por qué primero fue concebido como poema y después evidentemente se transformó en un himno. También hablamos sobre un poeta, de hecho lo citamos mucho, es Manuel Carpio, y hablamos también de la poética del espacio, de un libro de Gastón Bachelard. Ya recapitularemos un poco, ya abordaremos más a fondo dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que el tiempo nos los permita. También hablamos de Hemingway, Ernest Hemingway, uno de los mejores narradores en lengua inglesa. También abordamos un libro que se llama Cómo leer un poema, de Navarro Durán. En fin, también vimos canciones, no sé si se acuerdan que pusimos aquí unas canciones de Julio Jaramillo y hasta de Joan Sebastián, por ahí salió, precisamente para ver que también tienen, que también se puede sacar de ellas, de esas canciones, un análisis lírico, una perspectiva lírica y retórica. También hablamos de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, etcétera, ¿no? O sea, sí fueron muchos temas. Desde luego esto de hablar de poesía, de hablar de lengua, bueno, de lenguaje, son cuestiones que no se agotan solamente en un programa, en un espacio, por decir así, de una hora, pues no, no alcanzamos a decirlo todo, y pues mucho menos vamos a alcanzar a como que a rememorar todo, ¿no? Pero algo haremos, y este como que resumen anual, ¿no? De hecho, se acostumbra mucho en algunos medios que hacen como que al final del año un resumen anual de noticias, ¿no? Se estila mucho, o se estilaba, no sé. Pero bueno, aquí también aprovechamos esa costumbre para poder hacer lo mismo. Son temas que, les digo, no se abordan solamente, o no se agotan solamente en un espacio de una hora, y que sin embargo están ahí. O sea, siempre va a haber de qué hablar, siempre vamos a tener de acabar, y de hecho me gustaría también decirles, bueno, eso se los tenía pensado decir hasta el último, pero creo que está bien, no importa a qué hora, lo que importa es que se dé el mensaje, y al año que entra vamos a hablar ya de otras cosas. O sea, creo que algo de lo que me pude dar cuenta a través de los temas de este año es que quizá pecamos de repetir mucho, ciertas cosas. Tal vez sí fuimos un poco redundantes, pero, o sea, les digo, o sea, no es porque no tengamos otra cosa que hablar, sino que un tema no se agota solamente en una sesión. Da para mucho. Incluso podríamos todo un mes dedicarle a un solo libro, ¿no? A una sola novela, o un solo autor, a un solo tema, ¿no? De tal forma que podríamos solo ver 12 libros o hablar de 12 libros durante todo un año, de 12 autores o de 12 temas, etc. Entonces, para el otro año ya estaremos hablando de otras cuestiones. Esperemos no repetir autores, esperemos no repetir temas, o aquellos autores que solamente como que los nombramos de pasada, verlos un poquito más a fondo. Algunas obras que por ahí andan. Por ejemplo, para el mes que viene, todo el mes de enero, queremos dedicárselo a Dante Alighieri, y el primer miércoles, que es de que 8 días, vamos a hablar sobre el infierno. O sea, a un programa

troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Spinning wheel fly. Explora tu mundo a través del mundo. Si tras el negro muro de granito de la muerte hay un mundo aún más allá, al cruzar el dintel del infinito, mi pregunta mi primer grito ha de ser, ¿y ella dónde está? Y una vez que te encuentre, penetrado de una inmensa y sublime gratitud para quien quiso fuera de ti amado y me permite haberte recobrado, ¿a qué pedir más beatitud? Amado Nervo, 10 de enero de 1915. Este poema es de el libro La Amada Inmóvil, que ya no recuerdo la fecha cuando hablamos de él. Y este poema hablábamos precisamente de él porque tiene que ver un poco también con la Divina Comedia de Dante Alighieri, específicamente con el paraíso. Cuando Dante llega al paraíso, ya no está acompañado de Virgilio, quien lo acompaña desde el infierno hasta el purgatorio, sino va acompañado ya de Beatriz. Beatriz es su guía, pero en cierto momento Beatriz también regresa al círculo inmóvil, ¿no? A la esfera inmóvil que está en el cielo. Y ahora quien lo guía, no recuerdo bien si es San Bernardino o San Bernardo, que ahora es el que guía de ahí en adelante a Dante por el resto del paraíso. Dante se ve sorprendido de que Beatriz no está. Y entonces es cuando se da cuenta y voltea y pregunta, ¿y ella dónde está? ¿No? De hecho, el título del poema es ese, ¿y ella dónde está? Dije al momento. Ese es el título del poema, solo que Nervo lo titula en el libro en italiano, ¿no? Et la ove de súbito disto. Yo no sé italiano, aquí yo solo estoy leyendo aquí, pero bueno, nos dimos a la tarea de traducirlo, desde luego. Y bueno, precisamente por eso La Amada Inmóvil, el libro de La Amada Inmóvil se llama así, La Amada Inmóvil. Tiene dos significados posibles, ¿no? La Amada Inmóvil es la amada muerta, ¿no? Inmóvil. hace referencia a la muerte, y aparte porque era la amada de Amado Nervo, y también por esta situación de que ella compara a precisamente a Ana, su amada, con Beatriz, ¿no? Que Beatriz está en el círculo donde, en el círculo inmóvil, ¿no? En el paraíso. Y entonces Nervo pues hace la comparación y sitúa a Ana en ese espacio de inmovilidad. Beatriz para Ana, para Nervo, es lo que Beatriz para Dante, que están las dos ahí en lo inmóvil, ¿no? Es por eso que es la amada inmóvil también, ¿no? Entonces, de esas dos, digamos que esas son las. Ese es el comparativo que hace Nervo, y también es el. Es la. Su leitmotiv, por así decirlo, ¿no? Lo que le impulsa a escribir esta situación. Dijimos también que la amada inmóvil es una especie de diario de sus dolores, ¿no? Tiene que ver también con la purificación de su dolor, porque, bueno, cuando Ana muere, bueno, la esposa, por 10 años que fue de ella, ¿no? De él, perdón. Cuando Ana muere, Ana Luisa, Nervo se queda, pues, obviamente con un dolor inmenso, ¿no? Y lo quiere precisamente purificar a través de la poesía. Y escribe La Amada Inmóvil. Es por eso que después de cada poema encontramos la fecha de creación del poema, ¿no? Que va más o menos desde 1912 hasta 1920. Entonces, todo ese tiempo se tarda Nervo en escribir La Amada Inmóvil, porque todo ese tiempo le lleva a Amado Nervo a precisamente como a purificarse de ese dolor, ¿no? A resarcir ese dolor a través de la poesía. Y esto también puede ser más o menos comparado con la Divina Comedia, que es un tránsito, en este caso el tránsito de Dante a través del infierno, purgatorio y paraíso, para alcanzar la gracia, ¿no? Por así decirlo. No quiero hablar mucho de esto porque, bueno, ya en posteriores programas hablaremos más a fondo de la Divina Comedia. Solo basta decir que Nervo se inspira en la Divina Comedia para escribir también la Amada Inmóvil, tanto por lo que dijimos de Beatriz y Ana Luisa, como este tránsito que hace Nervo a través de esta purificación, ¿no? A través de la poesía, ¿no? Como vemos que Nervo también, desde luego, va desde el infierno hacia el cielo. Y de hecho, el poema que acabamos de leer hace rato, el de ¿Y ella dónde está?, dije al momento, está al último, casi al último del libro de La Amada Inmóvil. ¿Se acuerdan que vimos que Nervo separa su obra? Bueno, esta obra está dividida en varios como segmentos, bloques, ¿no? Y que el dolor, que se percibía que la angustia o que el dolor de los poemas iba disminuyendo conforme iba avanzando la obra. Bueno, este poema desde luego está casi al último, ¿no? Como diciendo, igual, ¿no? Como haciendo la misma referencia que Dante también está terminando su viaje y ve a Beatriz ahí en el cielo inmóvil. Y bueno, ese es más o menos el significado de la del libro y por qué Nervo escribe de esta manera y cómo podemos hacer este tipo de comparaciones que me parecen válidas. También en otro programa, les pido que me perdonen que no recuerdo las fechas, porque pues yo solo me fijé en eso, en los temas, no en las fechas, pero bueno, vimos algo sobre el lenguaje inclusivo, sobre esta neolengua que se está queriendo imponer desde algunos sectores de la sociedad, y que, bueno, ya aquí hemos hablado mucho de eso. Bueno, no hablamos mucho, solo dedicamos un solo programa, porque se nos hizo pertinente uno solo, porque, bueno, honestamente no es algo que sea como que muy difícil de rebatir, y aparte, pues, o sea, son cuestiones, sí, interesantes desde el punto de vista lingüístico, pero vaya, creo que no necesitan mayor esfuerzo que el mínimo como para poder demostrar que esto es una verdadera chorrada, ¿no? Dimos argumentos lingüísticos, dimos argumentos semánticos, dimos argumentos pragmáticos, que son muy difíciles de rebatir, ¿no? Entonces, esta neolengua solo se sostiene desde el punto de vista ideológico y no lingüístico, cosa que pues no nos interesa mucho porque nos interesa hablar de usos del lenguaje. También por ahí por septiembre, eso sí me acuerdo, septiembre, porque desde luego tiene que ver con la fecha del tema, hablamos sobre el himno nacional. Vimos que es un poema que habla sobre precisamente el sacrificio por la patria, ¿no? El sacrificio del mexicano por la patria. No sé, bueno, ustedes se acordarán, todos nos acordamos de cómo va el himno y pues esto salta a la vista. Seguiremos hablando de otros temas en cuanto termine el break de esta canción que les dejo acá. Oh, El Alep. Continuamos en el Alep. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial de en forma de pues de anuario, ¿no? Recordamos muchos temas de los que hablamos. Y bueno, se me olvidó decir algo hace rato. Hablando precisamente de esto de lo del lenguaje inclusivo, en aras de fomentar el diálogo, claro, si ustedes tienen alguna cosa que decir respecto a eso, decir un debate, pues, sano, una plática, una charla respecto al tema, cualquier punto de vista que tengan en contra de lo que hemos dicho acá, pues hay que fomentar el diálogo, ¿no? Échenos una llamada, un mensaje y cualquier día platicamos. Estaría bueno intercambiar cualquier punto de vista al respecto. Sería muy bueno para todos, ¿no? Desde luego, ustedes, no hace falta decirlo, que aquí pues obviamente no venimos a decir verdades absolutas o a querer decir algo que sea tomado por la verdad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en aras de eso, estaría genial que si alguno de los radioescuchas tiene un punto de vista en contra, qué mejor que fomentar el diálogo. Desde luego que estamos abiertos al diálogo, a platicar. Acabamos de escuchar la canción Acuario y Deja que el Sol Entre, de La Quinta Dimensión, una rola de por allá del 1969. Y antes escuchamos Spinning Wheel, también una canción del 69 de una banda que se llama Blood, Sweat and Tears, que es traducido como Sangre, Sudor y Lágrimas, se escucha a título de película. Una canción muy buena, también del año del 69. Y bueno, continuamos en este anuario 2021 de Alep. Soñé en la cama de la noche oscura que navegaba con mi hermano amante, en aquel río inmenso y resonante que da a Casamaloapan su hermosura. Mira el pueblo, me dijo con presura, en que naciste, y viéndolo delante, sentí descomponerse mi semblante y palpitó mi pecho de ternura. Siguió la barca y una casa vimos. Mi hermano entonces, con acento blando, me dijo, esa es la casa en que nacimos. Al mirar un lugar tan venerado, de las manos a un tiempo nos cogimos, di un gran gemido y desperté llorando. Este poema es un sueño de Manuel Carpio, poeta que citamos mucho a lo largo del año, tanto por su poesía como, desde luego, como por los temas que también abarcamos. Y en ese sentido sería bueno decir que Carpio fue uno de los, también lo dijimos en su momento, Carpio fue uno de los jueces que calificó la letra del himno nacional, ¿no? En uno de muchos, no fue uno nada más, creo que fueron varios concursos, de los varios concursos que se hicieron para elegir la letra del himno, Carpio fue uno de los jueces, ¿no? Entonces estuvo ahí y leyó la letra ganadora, desde luego. También por ahí cuando vimos los espacios de ensoñación, es decir, la poética del espacio de Bachelard, también rescatamos un poco de Manuel Carpio, si recordamos más o menos de qué se trata la poética del espacio. Bueno, Bachelard retoma la figura de la casa como un espacio de ensoñación, ¿no? Una especie de laxus mundi para el poeta, ¿no? En donde el poeta recuerda su casa como cobijo, como refugio, ¿no? Y que esta casa, que es refugio del poeta, también tiene un sótano y tiene un desván, ¿no? Tiene un arriba, tiene un abajo, tiene un hasta abajo. También tiene varios espacios, digámoslo así, concéntricos, que en este caso sería el dentro y el afuera, que también son espacios de ensoñación para el poeta. Y precisamente, si recordarán, cuando leímos este poema de Un sueño de Manuel Carpio, vimos que el afuera era, en este caso, como ve su casa por afuera, para él representa una angustia de no estar en la casa. Es decir, ese espacio de ensoñación le está vedado al poeta, Y por eso es que la angustia se centra en el, o el poema se centra en la angustia de no estar cobijada en la casa, de ir sobre un río, de estar lejos y de no estar precisamente dentro de ese cobijo protector que significa la casa o que simboliza la casa. También hablamos creo más de poesía, si no mal recuerdo. Pero también hablamos mucho de narrativa. También hablamos de Julio Cortázar y su relación con la escritura. Cortázar, por ejemplo, cuando vimos a Cortázar, hablamos sobre que Cortázar veía el cuento como una esfera cerrada, como una pieza de jazz o como una pieza de música de cámara cerrada, que el primer acorde, en este caso la primera palabra, tiene que ver con la última, ¿no? Y que consideraba al contrario a la novela como una obra abierta en la que todo podría pasar. Y él hacía la analogía de la novela con la música de jazz, pero del free jazz, ¿no? Este estilo de jazz libre, en donde de una bifurcación puede salir otra bifurcación y puede salir otra, de tal suerte que la novela cobra vida por sí misma, casi casi, ¿no? Él hacía esta diferencia, ¿no? El cuento como una unidad cerrada y la novela como ese espacio en donde, digámoslo así, las letras son más libres o el autor puede ser más libre, se libera y entonces la narración puede ir, o los personajes también, o las acciones pueden ir por este camino. Entonces esa visión que tenía Cortázar de la literatura también es importante mencionarla. Y bueno, vamos por una canción. En este programa también estamos con muchas canciones y bueno, vamos una canción y luego al corte. Stuck in the Middle with You, Atrapado en Medio Contigo, de los Steeler Wheelers. Chair, and I'm wondering how I get down the stairs.

podría ser un poco rebuscada, sin embargo, a mí me parece que podría estar ahí por las cosas que dice precisamente Neruda y por el título también, Campesina, ¿no? Y bueno, decíamos que también en ese entonces que Neruda era muy... su poesía tiraba a lo popular, ¿no? Al tema de lo popular, de cuestiones de la gente. Él era también socialista, pero bueno. Y bueno, y también de eso escribe mucho. Por eso es que se dice que es un poeta de lo popular. Ya por ahí Juan José Arreola ha discutido mucho de eso, ¿no? Que el poeta popular arrebata la palabra del pueblo, por así decirlo, y es el que la enarbola, ¿no? Pero bueno, y bueno, también de eso, es lo mismo casi dijimos con Gabriela Mistral, ¿no? Precisamente los dos chilenos, que Mistral hacía un poco lo mismo, y Mistral también tenía un poema que se llama, tiene un poema que se llama La Maestra Rural, también, en donde la maestra se muere y entonces por la tumba el que va pasando, de repente se aroma los pies, ¿no? Las plantas de los pies, solamente por pasar junto a las flores que crecen junto a la tumba de esta maestra rural. Y también eso dijimos que es un tópico que rescata de un poeta persa que se llama Omar Keyam. También Omar Keyam lo citamos mucho, en donde, bueno, Omar Keyam lo que hace es decir que un borracho o un hombre que bebe, igual se muere, ¿no? Y el aroma del vino al pasar por la tumba embriaga a quien pasa, ¿no? Entonces ese tópico también está ahí. También se recupera en Gabriela Mistral. Y bueno, creo que ya nos vamos. Me gustaría decirles que se la pasen muy bien, que pasen una buena noche de una noche vieja y un bonito principio de año 2022. Nos vemos el miércoles que viene, ya enero del 2022. Y bueno, adelantábamos que todo el mes que viene, los tres primeros programas estarán dedicados a la Divina Comedia de Dante Alighieri. El miércoles que viene hablaremos sobre el infierno. El miércoles siguiente hablaremos sobre el purgatorio y el miércoles posterior hablaremos sobre el paraíso. Ya el último miércoles del mes de enero tenemos una sorpresa. Bueno, ni tan sorpresa. Va a venir alguien aquí a platicar con nosotros. De hecho, es una dinámica que queremos hacer en el Alep de invitar a por lo menos una vez al mes a alguien a platicar aquí con nosotros para que nos cuente de sus lecturas, hablar de literatura, de poesía, etcétera, ¿no? Ya nos vamos, síguense cuidando, esto ha sido todo. Se quedan con una canción que, un estilo de canción, un género de música que casi no ponemos en el Alep, pero bueno, esta canción me gusta mucho y espero que ustedes también. Es mucha gente la que me ayudó. Dime quién corta el bacalao. Con Mario Maher que está a mi lado. ¿Y quién armó todo el tinglao? Los putos amos que ya han llegado. Dime quién corta el bacalao. Pónganse lindas porque llegan los patrones. Saquen las mejores pintas de sus cajones. Vístanse de gala porque en las mejores salas ya se está estrenando la segunda parte de la saga. Llega la nueva entrega de las mega estructuras y más locuras de estos colegas. Super actitud la de este dúo dinámico. Rápida va la palabra como con rifles automáticos. Resumo hip hop y buena vibra. Nadie se libra de un flow tan acrobático como Ibra y Movic. You love it. De aquí hasta Nairobi. Saben que mi hobby es dejar MCs inmóviles. Demasiado fresh lo que ves, como yo MCs, como lomo de res. Hágale pues, después del festival de estilos ya no quieres ser mi rival. Hip hip hapa, el ritmo que te atrapa. Me llevo pa' la fiesta, la chica más guapa del mapa. Funk, reggae, soul, no stop. Llama a casa, llegas tarde, ya nadie te saca de esta chévere zarandonga. Que mañana es domingo, saco el vino tinto, brindo y sigo el ritmo como Ringo. Lleno los conciertos todos los fines de semana. KCO, ¿quién si no parte la pana? Dime quién corta el bacalao. Es KCO, bro, ¿quién si no? ¿Y quién armó todo el tinglao? Es mucha gente la que me ayudó. Dime quién corta el bacalao. Con